Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Ya es 4 de febrero de 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Con Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de el crecimiento de la economía mexicana, la pobreza en el Estado de México, el capital que se destina a los emprendedores en el país, la caída de los ingresos petroleros en México, el uso que se le da el chile habanero en Japón, en economía internacional el lento crecimiento de Estados Unidos, desempleo en Brasil y las tasas de interés en Japón. Y en la última noticia, 5 tips de Peyton Manning para alcanzar el éxito. Antes de entrar en las noticias tenemos de fondo 100 Miles. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. En economía nacional, economía crece más de lo previsto. La economía de México creció 2.5% en 2015, nivel superior al estimado por los analistas para ese año, y superior en 0.2 puntos porcentuales respecto a 2014. Según la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de enero a diciembre del año pasado, el PIB del sector terciario o de comercio y servicios avanzó 3.2%, el sector agropecuario o primario 3.1% y el secundario o industrial 1%. Por lo que el crecimiento de la economía fue impulsado por sus tres grupos de actividad económica. En otras noticias, Estado de México aumenta en 28% la pobreza extrema. En el periodo 2012 a 2014, en el Estado de México, aumentó 28% el número de pobres extremos, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Las estadísticas más recientes del organismo muestran que la población con alta marginación pasó de 945 mil a 1.206.000 personas en ese periodo, es decir, 261 mil ciudadanos más. En cuanto a las personas censadas en el rubro de pobreza moderada, incrementaron de 6.383.000 a 7.063.000 mexiquenses. Ambas categorías sumadas dan como resultado un total de 8.269.000 pobres en el territorio. En medio de este panorama, el mandatario estatal firmó con la Secretaría de Desarrollo Social el pasado 15 de diciembre el convenio por un Estado de México sin pobreza, en la que la SEDESOL se comprometió a desplegar más de 15 mil millones de pesos en la entidad para fortalecer los programas de asistencia, especialmente en 34 municipios considerados como zonas prioritarias. Siguiendo con la información, emprendedores de México reciben menos capital que en Chile y Colombia. Cifras de la Asociación Mexicana de Capital Privado, Amexcap, revelan que en 2015 el capital emprendedor fue de 264 millones de dólares en el país, una cifra menor a la invertida, por ejemplo, en Chile, donde los recursos alcanzaron 396 millones de dólares. Los recursos invertidos en México también son menores a los 437 millones de dólares que se destinaron a dicho sector en Colombia, de acuerdo con cifras del programa Bancoldex Capital del país sudamericano. Respecto a Estados Unidos, uno de los países líderes en la inversión en Venture Capital, la distancia es todavía mayor. La Asociación Nacional de Capital de Riesgo reveló que en 2015 se invirtieron para el desarrollo de empresas 28.151 millones de dólares. El valor de las inversiones privadas en proyectos de emprendedores en 2015 fue de 264 millones de dólares, respecto a los 283 millones de dólares alcanzados un año antes. Ernesto Ibarra, analista de proyecto de la Amex Cap, consideró que la disminución registrada este año no es alarmante, pues la inversión se ha mantenido estable. De acuerdo con el analista, la reducción podría obedecer a inversiones a largo plazo, que comenzaron a ser aplicadas en 2014 y que continúan en 2015, por lo que los recursos para nuevos proyectos habrían sido más moderados. Siguiendo con información nacional, México registra una caída de 32.9% en ingresos petroleros. Los ingresos petroleros de México cayeron 32.9% en 2015 respecto al año previo, de acuerdo con el reporte de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. De enero a diciembre de 2015, el monto de los ingresos por petróleo fue de 841.517.5 millones de pesos. Hacienda indicó que los recursos obtenidos a través de las coberturas petroleras, más la implementación de la reforma hacendaria y el buen desempeño de la economía, compensaron la caída de los ingresos por crudo. El buen desempeño del mercado interno, la implementación de la reforma hacendaria y los beneficios asociados a las coberturas petroleras permitieron compensar el efecto de los menores ingresos petroleros por una caída en el precio internacional del petróleo de 49.3% con respecto al año anterior, explicó el reporte de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. En información emprendedora, el uso que se le da al chile habanero en Japón. Domen Sain, CEO de Amar Hidroponia, no pudo evitar sorprenderse al saber el uso que le daban al chile habanero en Japón. En el país del sol naciente, el polvo de chile habanero es utilizado para mezclarlo con el plástico que recubre los cables de fibra óptica. De esta manera, se evita que las ratas dañen las líneas de transmisión de datos. Y es que, según cuenta Domen Sain, es menos costoso y más sencillo realizar este procedimiento en lugar de fabricar cables con materiales más gruesos. De acuerdo con Dow Chemical, empresa especializada en proteger con acero los cables subterráneos, se contabilizan 2.000 tipos de animales en todo el mundo que gustan masticar estos materiales. Y la industria de cable en Estados Unidos indica que la primera causa en la interrupción de servicio es a causa de los roedores. Al ver esto, los mexicanos de Amar Hidroponia comenzaron a desarrollar una resina con el mismo compuesto de chile hidropónico que se produce en el territorio nacional. La idea de negocio es tener el mismo producto que existe en Japón, para comercializarlo entre las empresas de cables en México y así puedan evitar que las ratas muerdan y dañen las redes de fibra óptica que hay en el país. La introducción de chile habanero en Japón comenzó en la década de los 90 y poco a poco conquistó el mercado asiático. Para el 2008, las autoridades del estado de Yucatán firmaron un convenio para consolidar la compraventa de 1.500 toneladas de chile habanero, originario de aquella entidad, con propósitos de exportación a los mercados de Japón y Estados Unidos. Dicho convenio generaría una derrama inmediata para el estado de 42 millones de pesos. Al día de hoy, empresas como Amar Hidroponia se dedican a la producción de chile habanero para exportarlo a los países que se han convertido en los grandes consumidores de este producto. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Econoticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Con Economía y por lo pronto te quedas con Plastilina Mosh. Regresamos a Econoticias con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Econoticias. Y en economía internacional, Estados Unidos crece 0.7% en el cuarto trimestre de 2015. El crecimiento económico de Estados Unidos se frenó en el cuarto trimestre del año pasado al avanzar 0.7%. por debajo del 0.8% esperado por el consenso y muy lejos del 2% registrado en tercer trimestre, según datos publicados por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. La desaceleración se debió a que las empresas incrementaron los esfuerzos para reducir un exceso de inventarios y la fortaleza del dólar, y la debilidad de la demanda global pesaron sobre las exportaciones. El Departamento de Comercio agregó que el anémico crecimiento registrado se debió también a que los precios bajos del petróleo siguieron minando las inversiones energéticas, mientras que un clima inusualmente moderado redujo el gasto del consumidor en energía y vestimenta. Siguiendo con información internacional, desempleo en Brasil cierra el 2015 en 6.8%. Un 6.8% de los brasileños que buscaban empleo estuvieron desocupados en el 2015, 2 puntos porcentuales más que el año anterior, víctimas de la honda recesión de la séptima economía mundial. Un total de 1.7 millones de brasileños económicamente activos quedaron desempleados en el 2015, un contingente de 42.5% superior al del 2014, precisó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE. Después de 10 años consecutivos de aumento de la renta, el salario promedio mensual de la población ocupada fue en 2015 de 2.265 reales, 551 dólares al cambio actual, y disminuyó asimismo por primera vez 3.7% en relación al 2014, sostuvo el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Siguiendo con información internacional, Banco de Japón sorprende con anuncios sobre tipos de interés negativo. En un movimiento sorpresa, el Banco de Japón ha introducido un tipo de interés negativo para facilitar aún más su política monetaria ante el desplome de los precios del petróleo que obstaculizan sus esfuerzos para lograr su meta de inflación. El movimiento inesperado por parte del Banco de Japón muestra la determinación del Banco Central para luchar contra vientos globales que amenazan con inclinar el país de nuevo en la deflación, un ciclo dañino de las caídas de precios y el debilitamiento de la economía. El Banco de Japón continuará con la flexibilización monetaria cuantitativa y cualitativa con una tasa de interés negativa, con el objetivo de alcanzar el objetivo de estabilidad de precios del 2%, señaló la institución en un comunicado. A partir del 16 de febrero, un tipo de interés negativo, menos 0.1%, se aplicará a parte de las cuentas de las instituciones financieras. También está dirigido a impulsar la inflación, lo cual es otro incentivo para que las personas y empresas gasten en lugar de ahorrar. Se trata del primer movimiento de tipos de interés en Japón desde octubre de 2010, cuando el organismo lo situó en el nivel de entre 0 y el 0.1%, de cara a estimular el avance de la tercera economía mundial. Y en la última noticia, 5 tips de Peyton Manning para alcanzar el éxito. El Super Bowl está próximo a celebrarse y los resultados de Peyton Manning son alentadores para llevar a su equipo, los Broncos de Denver, a la gran final de la NFL. El éxito de Peyton Manning como jugador se debe a una serie de buenos hábitos que ha mantenido a lo largo de su carrera. Tal como lo menciona el especialista en motivación Mario Luna en su libro Psicología del Éxito, para vencer a tus rivales no necesitas concentrarte en el día de la competencia, sino en crear una estrategia que funcione todos los días de tu vida. Y como esta es una de las claves de Peyton Manning para obtener sus triunfos, aquí te mostramos algunos de los rituales que sigue cada día el quarterback de los Broncos de Denver para alcanzar el éxito. En primer lugar, mantenerse sano. La clave es conocer los límites del cuerpo para evitar lesiones. No es necesario forzar tu actividad física, ya que los movimientos son un reflejo de la concentración y precisión. En segundo, estudiar al rival. Conocer los movimientos del oponente es crucial para saber qué estrategia de juego usarás, pues cada encuentro es diferente y no puedes confiarte de un solo plan. En tercero, el talento es una trampa. Peyton Manning ha mencionado en diversas entrevistas que no puedes confiarte de tus cualidades y capacidades, y siempre tienes que seguir preparándote como si fuera el primer día. En cuarto lugar, trabajo en equipo. Siempre debes de tener la mentalidad del éxito grupal. Peyton Manning asegura que no piensa en alcanzar el éxito de forma individual, ya que este se debe al compromiso y esfuerzo de todos. Y en quinto lugar, resumen semanal. El quarterback lleva un listado de sus actividades diarias que incluyen entrenamientos, alimentación y análisis de sus oponentes. Antes del encuentro, analiza la bitácora y le sirve para conocer qué tan preparado está y qué debe mejorar.